Lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigo a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de hablar, de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Este evangelio duro, muy duro, de Cristo, a veces uno puede pensar o imaginarse a Cristo como un dulce, como pura misericordia, puro perdón, manso, lo cual todo eso es verdad, Cristo es todo eso, pero también es lo que hoy leemos en el Evangelio, esa exigencia que presenta Cristo a sus discípulos, esa radicalidad, ese aspecto de lucha o de combate que Cristo presenta u ofrece a sus discípulos. Los que quieran seguirme, dice Jesús, deben cargar con la cruz. Pensemos lo que significaba la cruz en la época de Cristo, el peor de los tormentos que tenían los romanos, con lo cual, si Cristo dice, usa la imagen de la cruz, cargar la cruz, está diciendo mucho. Está diciendo que seguirlo implica contradicción mucha, sufrimiento, dolor. Y el aspecto combativo o de guerra que aparece en esto de he venido a traer la división, no la paz, sino la espada. Ciertamente Cristo no quiere la guerra. Cristo ha venido a traer la paz, ¿eh? Como dice el otro evangelio, la paz les dejo, mi paz les doy. Y cuando Pedro quiso cortarle la cabeza, la oreja, cosa que hizo al soldado, Jesús curó la oreja de este soldado Malco, y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, envaina la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Pero también es verdad que hoy Jesús dice: he venido a traer la espada. ¿Cómo hay que entender esto? En dos sentidos. Primero, que la principal guerra está dentro de cada uno de nosotros. La lucha más fuerte, la más importante, aquella que Cristo pide en primer lugar, es la lucha contra uno mismo. La más difícil porque es interna, porque el enemigo está dentro. Y ese enemigo es lo que San Pablo llama el hombre viejo. Es el egoísmo que anida en nosotros, es el amor propio. Es el orgullo, es la soberbia, es el espíritu de lujuria. Y a eso hay que darle guerra, y a eso hay que darle muerte, porque De lo contrario, no se puede amar bien. Un egoísta no puede amar bien, ni a Dios ni a los demás. Un vanidoso o un lujurioso no puede amar bien, ni a Dios ni a los demás. Una persona que solamente piensa en su propio placer, en la propia comodidad, no puede amar bien, ni a Dios ni a los demás. Con lo cual, Cristo está diciendo, para amar bien, tienen que pelearse con ustedes mismos. No reconciliarse con sus aspectos débiles o reconciliarse, como dicen algunos, autores espirituales que dicen que hay que reconciliarse con los propios pecados o reconciliarse con las propias sombras o reconciliarse con los aspectos oscuros de la propia psiquis. No, Cristo no habla de reconciliarse con lo negativo. Cristo habla de la espada, la lucha, el tratar de combatir esos aspectos negativos nuestros, aunque cueste y aunque lleve años, no importa. He venido a traer la espada, no la paz, no la reconciliación con nuestros pecados, no la reconciliación con nuestras miserias. Y en algunas espiritualidades pseudo-católicas, uno ve esto, o escucha o lee en algunos libros, esta falta de lucha, falta de combate, falta de vida ascética contra el pecado, y más bien una suerte de amistad, o de componenda, o de reconciliación con el pecado. Una mezcla de Cristo más pecado. Luz más oscuridad. Y eso no es cristiano. Por más que quienes propongan esa doctrina sean llamados cristianos, católicos, monjes, sacerdotes, o el que sea. Cristo hoy nos pide esa lucha, morir a esos aspectos negativos nuestros, a nuestros pecados, para poder amar bien, libremente, sin ataduras, sin egoísmos. Es la parte de lo que se llama en teología espiritual la vida ascética, es la lucha espiritual. Y para esa lucha espiritual es necesaria nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra, como decía Santa Teresa de Jesús, determinada determinación de seguir a Cristo así, con estas exigencias. Una voluntad firme, determinada, la determinada determinación. La oración, ciertamente, los sacramentos, la confesión frecuente. Cristo además dice que hay que amarlo a Él más que a cualquier otra persona, más que a los hijos, más que a los padres, más que a los amigos. Pide un amor absoluto. Esto lo puede pedir solamente alguien que sea absoluto. O sea, esto lo puede exigir o demandar solamente Dios, nadie más. Dios tiene derecho a exigir o a pedirnos una entrega absoluta, porque Él es absoluto y porque Él se ha dado a nosotros de manera absoluta, total, en la cruz. Con estas palabras, Cristo está dando a entender que Él es Dios, cuando dice, tienen que amarme a mí por sobre todas las cosas, de manera absoluta. Porque solamente Dios puede pedir esto, exigir esto, nadie más que Él. Con lo cual hay dos opciones, o tres opciones. O Cristo miente con lo que dice, lo cual no es verdad, porque Cristo no miente, Cristo es la verdad. Una mentira no se sostiene durante 2000 años. O Cristo está loco al exigir tanto, un amor incondicional y absoluto, lo cual también es falso, porque Cristo no está loco. Un loco no crea semejante institución y discípulos. O Cristo es Dios, y esto es así, Cristo es Dios. Y porque es Dios puede decirnos lo que nos dice hoy. Me tienen que amar a mí por sobre todas las cosas. Esto no significa despreciar al resto de las personas, pero sí significa colocarlas en un segundo lugar. Aquellos que aman más a un hijo que a Dios, o más a los padres que a Dios, tienen los amores desordenados. Y eso después trae problemas en la vida, trae consecuencias malas. Porque si falta Dios, falta la fuente del amor. Si falta la fuente del amor, no vamos a poder amar bien a los demás. Nos vamos a amar sin ese amor de Dios, o sea, de modo muy limitado. Por eso Cristo, con esta exigencia, al mismo tiempo nos quiere resguardar, nos quiere salvar, nos quiere ayudar a amar. Quiere que aprendamos a amar a los demás de la mejor manera, con esa fuente del amor que es el propio Dios. Pero hay que ponerlo en primer lugar a Él. Y eso con actos concretos. Cada cual luego verá cómo demuestra esa primacía del amor a Cristo, pero el amor es en primer lugar a Él. Con lo cual, si yo, por ejemplo, para no enfrentarme a mi hijo, termino negando a Cristo, termino avalando el pecado de mi hijo, supongamos. No sé, mi hijo tiene un pecado y yo no lo corrijo porque me da lástima y porque si le digo algo se va a enojar y yo no quiero perderlo, no quiero que se me enoje. Con lo cual no hago nada, ni rezo por él, ni lo corrijo. O sea, ahí estoy demostrando amar más a mi hijo que a la propia verdad, o sea, que al propio Cristo. ¿Ven? Esto es un ejemplo muy claro. Entonces, pidamos al Señor lograr amarlo a Él por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, aunque eso nos genere alguna suerte de conflicto en casa, en la familia, con los amigos. Demos testimonio de Cristo, demos testimonio de la verdad. Y no empecemos a hacer componendas con el pecado. No busquemos desesperadamente salvar relaciones humanas que, si no están fundamentadas en la verdad y en el amor a Dios, terminan siendo relaciones humanas engañosas, de poca duración. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.